Opel Asmóvil Tudela, concesionario oficial Opel en la Ribera. Patrocina Objetivo La Ribera. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Objetivo La Ribera, tertulia semanal en la que hoy contamos con el parlamentario del Partido Socialista, don Carlos Gimeno, acompañados en la tertulia por doña Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, y la abogada doña Ana García. Nos metemos en temas de La Ribera, más concretos, en esos presupuestos. Señor Gimeno, nos acompaña desde el inicio. ¿Cree que está recogido o va a estar recogida la carta de capitalidad para Tudela? Bueno, pues yo no lo veo. No la veo recogida en la propuesta que ha hecho el gobierno, no veo la carta de capitalidad reflejada en ella, por lo tanto entiendo que el Partido Socialista no ha concretado todavía bien toda la estrategia en este trámite de presupuestos, pero entiendo que presentaremos una enmienda parcial a los mismos solicitando la carta de capitalidad. No sé si solo para Tudela y también para otras cabezas de comarca, como hicimos en el año pasado, el año fiscal anterior, o lo haremos para este año solo para Tudela. Tenemos que concretarlo, pero desde luego casi que puedo adelantar que pediremos una enmienda parcial a los presupuestos solicitando la carta de capitalidad para Tudela. Ya que estamos hablando de los presupuestos que tiene que ver con La Ribera, se ha hablado y mucho del polideportivo del ciudad de Tudela, de esa propuesta para el presupuesto del Ayuntamiento de Tudela para el año que viene, con esas modificaciones para cumplir con la Liga Nacional de Fútbol Sala, de una obra alrededor de unos 400.000 euros. Sois componentes del tripartito en Tudela y vuestra propuesta era la de la construcción de un polideportivo nuevo. Choca de frente. ¿Qué nos puede contar de esta idea? Bien, bueno, lo que sí vemos es que existe en el apartado de transferencias que hay en el Departamento de Desarrollo Rural, en el aumento al fondo de transferencias, que no es más que el reflejo de la ejecución del plan de infraestructuras locales, lo que la gente conoce más coloquialmente como el PIL, ¿no? Entonces sí que ahí hay 150.000 euros para el pabellón Ciudad de Tudela. Entonces, bueno, pues esto supongo que es fruto de una negociación de la alcaldía de Tudela o de Izquierda Esquerra con el gobierno de Navarra, obviamente del equipo de gobierno. Entonces, claro, hay 150.000 euros que condicionan la obra de reforma del pabellón polideportivo. Bueno, nosotros nos parece que es una financiación escasa. Esa es la idea que tenemos, y también anuncio que vamos a hacer una enmienda a los presupuestos pidiendo que el gobierno de Navarra ayude más, en este caso, a la administración local de Tudela para modificar o para reformar el Ciudad de Tudela y buscar más financiación, así como también vamos a hacer una enmienda a los presupuestos pidiendo que se inicie de una forma plurianual la construcción de un pabellón nuevo, puesto que desde 2008 no se ha invertido un duro en Tudela, en infraestructura deportiva. Pero es que lo que vemos es que la promoción del deporte y juventud en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud sube un espectacular 53% hasta los 21,5 millones. Pero claro, el tema es que casi todo ello va relacionado con el Navarra Arena. Es decir, hay 5,24 millones para Navarra Arena, que no se especifica más, 1,1 adicional para equipamiento en Navarra Arena y otras partidas menores a la empresa Nigdo para también el Navarra Arena. Por lo tanto, vemos que hay una ponderación de dinero que se invierte en el Navarra Arena y vemos que no hay dinero para otras infraestructuras locales, no solo la de Tudela, sino también de la Ribera. Pero vamos, hay mucha infraestructura deportiva que te necesita de una intervención. En este caso, nosotros ya anuncio que vamos a hacer dos enmiendas parciales a los presupuestos para estos próximos días. Uh-huh. Ana García. Desde el punto de vista de los ingresos que va a tener el presupuesto, ¿cómo se valora en el Partido Socialista toda la reforma fiscal que se está preparando? Y también si conseguirán cuadrar el presupuesto cuando todavía no se ha acordado el convenio. Bueno, el tema, se acaba de cerrar la reforma fiscal, es una buena pregunta, desde luego. Por lo tanto, podemos decir que el presupuesto de ingresos puede que no sea fiable. Estoy de acuerdo. Esta afirmación, pues lo que dice la señora García hace pensar que si no tenemos claro el presupuesto de ingresos es tarea algo complicada creer que el presupuesto que aparece en el proyecto se pueda ejecutar como tal. Por lo tanto, pues queda pendiente de ver si es cierto que se cumple su promesa de que la reforma no afectará mucho al presupuesto de 2018. Eso está claro, pero claro, no está. Se cerró la reforma fiscal, pues digamos que antes de ayer, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, y luego así la anunció el gobierno. Entonces no sabemos si el apartado de ingresos sobre todo va a ser fiable o no, desde luego. a ser modificado. Pues nos acercamos a más temas que tienen que ver con la Ribera, y es que ayer hay que decir que Silvia Cepas, actualmente concejal del Ayuntamiento, ha sido elegida como nueva secretaria general de la Agrupación Socialista de Tudela. Estará acompañada en la Secretaría de Organización por Antonio Pérez y en la presidencia por Juan Antonio Román, entre otros cargos que ocuparán distintas áreas de trabajo. Cepas fue elegida con el 85% de los votos a favor. Carlos Jimeno, ¿algo que decir? Hombre, pues yo manifestaré todo mi apoyo a Silvia Cepas como afiliado de base de la agrupación de Tudela, pues manifestarle todo mi apoyo, ponerme a disposición de la nueva secretaria general e intentar intentar sumar y construir todo lo que sea posible, porque es lo que creo que necesita además la agrupación de Tudela. Necesita, tras un paso demasiado largo a mi criterio con una gestora, porque todos los procesos internos que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español, en este caso que han afectado al Partido Socialista de Navarra, pues yo pues me alegro de que haya ya un comité local elegido democráticamente, que haya una nueva secretaria general, que es una secretaria general que ya está demostrando su valía en el equipo de gobierno, en la solvencia que tiene en las concejalías que está liderando, como son las concejalías de Educación y Juventud, y espero que el equipo que ya ella ha elegido pues le ayude, y desde luego espero que todo el resto de la agrupación pueda sumar y podamos trabajar en determinadas cuestiones que son necesarias ya, que el Partido Socialista tiene que abordar, que son cuestiones como, pues digamos que de alguna manera cohesionar un poco la agrupación, que es una agrupación con muchas dificultades, a la vista está que yo tuve que presentarme como candidato a las elecciones en Tudela a última hora, que obviamente tiene que conectar mejor con la sociedad tudelana, que además creo que tiene el objetivo de liderar el espacio socialdemócrata, el espacio de izquierdas en Tudela, y que creo que además el Partido Socialista, como se ha demostrado, es el que puede pegar y puede generar consensos y acuerdos que no se engañe nadie, van a ser fundamentales, no solo en Tudela, sino en Navarra y en todos los lugares. Las palabras de Carlos Jimeno. Ana García. Yo aporto un dato de los votos, que ese 85% fueron 17 votos a favor de la lista de consenso que se presentó y 3 en blanco. Solamente estuvimos 20 de unos 80 y pico, 90 que estamos afiliados. La verdad es que en esa lista aparecen prácticamente las mismas personas que han estado en la gestora. Yo le preguntaría a Carlos qué podemos esperar de diferente. ¿Qué rumbo diferente va a tomar el partido, la agrupación, cuando son los mismos que han estado estos 2 años? Hombre, pues de momento lo diferente es que la gestora, digamos, que la propone y la propone la Comisión Ejecutiva Regional, y en cambio el comité local lo elige la Asamblea Local. Eso es diferencia. Fue una lista que fue pactada con Pamplona. Estamos un poco como en la gestora. Esa es la realidad. Sí. La realidad la ha descrito usted perfectamente. La realidad es que fueron 20 personas. La realidad es que la democracia y los procesos lo que necesitan es participación. Pues claro. Todo el mundo puede participar, puede ir, puede votar, se puede expresar, puede decidir, se puede presentar. Todo el mundo se puede hacer todo ese tipo de actuaciones. A lo que voy, una pregunta, por poner algo de claridad en este asunto. A esa reunión en la que se salió Silvia Cepas, como estamos comentando, como ha sido elegida como nueva secretaria, estaban invitados, entendemos, todos los afiliados del Partido Socialista de Tudela. Supuesto, y solo acudieron 20. ¿Cuántas candidaturas hubo a la secretaría general? Una, se presentó una candidatura. Bueno, pero si no se quieren presentar más, o si no se deja, también puede ser. Bueno, es que yo creo que falta motivación. Al Partido Socialista yo sí que creo que podemos ser una opción para Tudela y para Navarra, pero creo que no se gestionan muy bien las cosas y al final la gente se desincentiva, no acuden, no participan, y no lo sé, igual este es el momento de que la nueva dirección haga algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Uh-huh. Que para mí, yo lo pongo un poco en duda porque son las mismas personas, pero bueno, tienen ahí el cargo. Pues al final es... Oye, es que, sí, si claro. Me permite, yo es que, de verdad, no sé, las mismas personas. La secretaria general es absolutamente nueva. O sea, las mismas personas, yo ya veo gente, nuevos afiliados en la... veo nuevos afiliados en la plancha de Silvia Cepas, o sea, afiliados muy recientes además, o sea que, bueno, hay personas de la anterior, que pertenecían a la anterior gestora, y hay personas que se han incorporado a la dirección del partido en Tudela. Yo las emociones, los sentimientos, desde luego, yo desde luego que preferiría que fueran 80 afiliados a las asambleas, como bien ha dicho la señora García, porque creo que son por ahí más o menos estará el número de afiliados, pero claro, yo lo que no puedo ir a su casa a buscarlos, y desde luego que es una labor que tiene la secretaria general de dinamizar la agrupación. Ya lo he dicho yo, antes de que lo diga la señora García, lo he dicho yo en mi primera intervención, que uno de los retos que tiene es conectar a la agrupación en sí misma y con la sociedad tudelana. Desde luego que ese es un apartado de mejora que tiene esta secretaria general, y ya lo dijo ella misma ayer en la asamblea, dentro de sus intenciones también las manifestó exactamente las mismas, y ella sabe que tiene esa tarea por delante. Y yo lo que hago como afiliado, y a mí lo que me gustaría que hicieran los demás, es ponerse a su disposición y ponerse en disposición de sumar. Y desde luego lo que yo hago como afiliado, contestándole directamente a la señora García, es no trasladar la responsabilidad los demás, sino aplicármela a mí mismo, porque claro, trasladar todo lo que se hace mal y poner el lugar de control fuera de uno mismo, pues siempre es una manera de no mejorar. Cuando uno quiere mejorar, cuando una institución quiere mejorar, se pone la responsabilidad en sí misma, hace autocrítica, y entonces es cuando se mejora. Y en esto estamos las socialistas y los socialistas de Tudela, en mejorar, en conectar mejor con la sociedad, en recuperar la agrupación y en liderar la izquierda en Tudela, como ya se ha hecho anteriormente. Ese simplemente es un trabajo, digo simplemente porque es un trabajo arduo y complicado, pero claro, con críticas, pues obviamente las que son constructivas vendrán, serán bienvenidas, y otro tipo de críticas, pues bueno, pues habrá que fundamentarlas. Pues ya lo están escuchando, las palabras de Carlos Jimeno sobre ese nombramiento que se acaba de producir ayer, Silvia Cepas, nueva secretaria general de la agrupación solidarista de Tudela. Hablaba de que lo que quiere además es integrar las distintas sensibilidades, acercar el partido a la sociedad, dinamizar la agrupación, coordinar y establecer sinergias con el grupo y trabajar de cara a las próximas elecciones. La relación que nos estamos encontrando en el Ayuntamiento de Tudela, ¿alguna cuestión acerca de la Ribera que creéis que os apetece preguntar al señor Jimeno, además de este tema que hemos sacado por despedirle? No sé si a lo mejor él sabe del tema o... ¿Cómo está el tema de las basuras? La limpieza de la ciudad. ¿Está clara la pregunta? Sí, se me ha ido un poco El tema de la limpieza de Tudela. Sí, bueno, si se va. Sí, el tema está, bueno, el otro día se debatió una moción que propuso Unión del Pueblo Navarro, y bueno, nosotros intentamos presentar una enmienda de sustitución a un punto que tenía, porque Unión del Pueblo Navarro pretendía licitar rápidamente un convenio, un pliego de licitación con el tema de la limpieza, y lo que estamos esperando desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela es que la Mancomunidad de Residuos Sólidos, que nunca se ha hecho ese estudio, está haciendo un estudio detallado, un estudio que sirva de base pues para solucionar el problema que tiene Tudela y para hacer comarca, que yo creo que son los dos objetivos. Uno es solucionar el problema que tiene Tudela con la limpieza, que es un problema que ya viene desde 2013, cuando se hizo una rebaja de unos 300.000 euros y produjo un ERE y se dejó la limpieza y que no se ha corregido hasta el momento actual, y que hay que corregirlo y hay que dejarlo bien encauzado y bien trabajado. Y yo creo que coordinar es mejorar, que mancomunar es aumentar la calidad, la eficacia, la eficiencia, es hacer comarca, porque eso haría que el pliego tendría mejores recursos de máquinas, de productos, de recursos personales, que mejoraría las economías de los pueblos mancomunados, y eso es una manera de hacer comarca y encima mejorar, y yo creo que ese es el camino. Desde luego el Partido Socialista siempre lo ha marcado desde el principio, y eso es lo que se ha pronunciado y ha ponderado en el equipo de gobierno. Vamos con los oyentes. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio, 96.0 FM. La señora Marisa de Simoz, portavoz de Izquierda Esquerra, hablaba si apoyaría al Partido Socialista un gobierno liderado por UPN, si participaría con UPN en un gobierno con coalición. Bueno, yo mire, lo que le contestaría a mi compañera en el Parlamento, a la señora Simón, básicamente es que, bueno, pues que el Partido Socialista lo que quiere y lo que está empeñado es buscar en su espacio, buscar un espacio que no esté ni en el espacio ni en el espacio nacionalista, donde quizás Izquierda Esquerra está bastante más integrado que en otras ocasiones, y no estar en el espacio que lidera, digamos, la derecha o espacios más conservadores. Queremos estar en nuestro propio espacio, en un espacio, no queremos estar en bloques, porque la política de los socialistas no es estar en bloques, y esa es la primera idea. Desde luego, nosotros lo que no vamos a hacer es discursos excluyentes con nadie, porque es que lo que ocurre es que hoy en día la política, y hoy en día tal como está la situación, exige más que poder, exige la capacidad de influenciar y exige la capacidad de poder liderar acuerdos, y desde luego el Partido Socialista lo que quiere es liderar acuerdos, lo que no quiere es estar a expensas de otros acuerdos, y esa va a ser la idea. Fernando Ferrer dice: Eneko Larrarte oculta a nueva secretaria de Tudela información sobre el conservatorio, y la respuesta es hacer un estudio sobre la universidad, otro estudio, dice, y el resto de estudios que ya están hechos. Yo no quiero una universidad de posgrado como se deja intuir, quiero que los Riveros Navarros tengan una universidad de calidad con carreras y acorde con las necesidades del entorno. ¿Qué tiene que decir Carlos Gimeno? A cuántas cosas, porque ahí, a ver, que del campus UMNA, bueno, nosotros con el respecto al campus UMNA de Tudela, lo que creemos es que el campus UMNA sea un polo de innovación y un tractor de desarrollo. Tenemos ahí un campus que está ahí, a nosotros nos parece infrautilizado, no solo el campus UMNA, creemos que Tudela como ciudad universitaria, porque está la UNED, tiene un potencial, digamos, bastante interesante. Y nosotros lo que hemos hecho, puesto que además es un acuerdo de gobierno, es pedir un estudio, ya que digamos que la Universidad Pública de Navarra no lo está asumiendo, ya que el gobierno no lo está asumiendo, lo que hemos pedido es un estudio, y a partir de ese estudio lo trasladaremos a la sociedad, e incluso vamos a organizar unas jornadas para debatir, para establecer unas propuestas de resolución. Uh-huh. Y para tener ideas que podamos trasladarle tanto al gobierno como a la universidad como a la sociedad en general. Creemos que el campus puede ayudar a Tudela, al desarrollo de Tudela, puede reducir la fractura social que hay, puede ser un polo de innovación y un polo de desarrollo si se encauza bien con los empresarios, si se encauza bien con el tejido de formación profesional, si se encauza bien con el sector agroalimentario. Queremos que sea un aspecto más a sumar y a ayudar, y esa es la idea. Bueno, por finalizar, a Yolanda Serrano. Pero todo eso ya lo estaba haciendo Eder, ¿no? Buscaron 23 masas grises que iban a sacar el futuro de la Ribera adelante, y entre ellos era qué contenido le daban al campus en Tudela. Uh-huh. O sea, eso ya parece ser que está. Paralelismo, de ¿no? De cualquier manera, yo veo que aquí el tiempo se nos va en estudios, en pensar y en buscar. El tema de la limpieza de Tudela se lleva echando en cara que estaban pasadas los contratos de la antigua legislatura, que no sé qué. Pero llevamos 2 años y medio y todavía no se ha hecho nada. Oye, qué barrer Tudela, tampoco es tanto, ¿eh? 2 años y medio para no saber todavía a qué nos tenemos que atener, si mancomunamos, si no mancomunamos, si limpiamos. El caso es que la ciudad esta queda vergüenza. Y luego, también, estas mesas de, como digo, de cerebros grises, el turismo, que parecía que era uno de los puntales que iba a sacar adelante la Ribera, uh-huh. Pues resulta que el gobierno de Navarra ha puesto un mapa para que la gente localice dónde está Navarra, los diferentes puntos de interés turístico, y no aparece Tudela. O sea, si esto es lo que se está consiguiendo desde Eder o desde no sé dónde, pues mira, chico. Ese mapa que indica, no sé dónde lo he visto. Ese mapa está, tú te metes en Turismo de Navarra, sí. Y hay un mapa de Google que tienes que ampliar el zoom no sé cuánto para poder ver Tudela, pero a golpe de vista ves ves todo menos Tudela. Por parte del gobierno de Navarra. ¿Algo que decir, Carlos? Bueno, bastante, una cosa que otra. Primero decirle a la señora Sano que en Eder no están todas las administraciones locales de la comarca. O sea, que en Eder hay algunas administraciones, otras no están. Eso para remarcar esta cuestión. Quiero decir que donde están todas es en la mancomunidad. Eso es una cuestión. Segundo, que obviamente lo que plantea Eder, a nuestro criterio, al criterio del Partido Socialista, muchas de las cosas que plantea Eder ya estaban ya estaban planificadas. Lo que no estaban es ejecutadas. Quiere decir que hay acciones estratégicas que plantea Eder, sobre todo el campus de Tudela, por ejemplo, pues no estaba, está planificado, pero habrá que concretarlo. Pero no está dentro de Eder también ese estudio de la universidad, de dónde va a ir, etcétera, etcétera. No, Eder no va a liderar ese estudio de la universidad. El estudio de la universidad lo está liderando el Ayuntamiento de Tudela, en este caso, pero no tiene nada que ver con Eder. Eder va a hacer una estrategia comarcal que va a concretar esta misma tarde, sí, y vamos a ver qué estrategia comarcal plantea. Pero es una estrategia comarcal que quiere ir... Pero bueno, y luego con el tema de la limpieza, vamos a ver, el tema de la limpieza nosotros queremos que se mancomune, y ya el otro día, y la propuesta de resolución que hubo el otro día fue de mancomunar la limpieza, de que Tudela entre en el pliego de limpieza. Eso va a entrar ahora, y los problemas que hay en el Ayuntamiento de Tudela de limpieza son muchos problemas basados en el pliego anterior, y problemas que si no sacas y licitas otro pliego, pues desde intervención con buen criterio te prohíben muchas veces pues determinadas transferencias de capital si no se ajustan al pliego que hay. Otro de los temas, por finalizar con el tema de la limpieza, que dijo el alcalde Tomás Aguado de Murchante, que también es presidente de la Mancomunidad, dice, a ver, que una cosa es lo que mancomunes, pero otra cosa es los recursos que tú internamente como ayuntamiento dediques a la limpieza, que no todo lo limpia la mancomunidad, sino que también hay una partida correspondiente al ayuntamiento que es la que puedes mover hacia arriba o hacia abajo. Efectivamente, es lo que estaba intentando explicar, pero claro, si tú tienes un pliego, depende del pliego que tengas. Yo, desde luego, no soy un experto en administración local, pero dependerá mucho del pliego que tengas. Si intervención no te permite hacer determinadas transferencias, si te condiciona un pliego u otro, pues eso es lo que puede complicar la situación. Hay problemas de administración, hay problemas orgánicos, hay problemas de intervención. Lo mejor es licitar un nuevo pliego que tenga todo lo que tú consideres que tiene que tener, y nosotros creemos que hay que hacer un nuevo pliego en base a un estudio técnico para que no volvamos a cometer errores que se han debido cometer. Pero vamos, parece ser que la culpa de la limpieza en Tudela la tienen unos y no otros, y bueno, hombre, vamos a ser serios, y lo primero, cada uno también de cuidar más. Sí, pero a mí no me vale lo de y tú más, y tú también. O sea, no, tan mal unos como otros. Yo no estoy defendiendo a UPN, pero tan mal unos como otros. Y respecto a Eder se comprometió que en estos cinco puntales que iban a sostener el futuro económico de la Ribera, sería quien diese la luz verde para ver qué se podía implantar nuevo en el campus de Tudela. O sea, esto lo ha dicho Eder, no lo digo yo. Vamos a ver, mire, señora Serrano, no sé lo que va a decir Eder, y sé porque las estrategias, las actuaciones estratégicas ya se han adelantado, y sé que supongo que la estrategia comarcal para la Ribera va a estar, pues digamos, la funcionalidad del campus UNA. Pero mire, ahora, si el gobierno de Navarra, o el rector de la Universidad Pública de Navarra, o los grupos políticos que están en el Parlamento, que deciden algo con respecto al campus de la UNA, o en este caso el Ayuntamiento de Tudela, pues podrá decir Eder lo que quiera decir, pero vamos, Eder tendrá la posibilidad, es un consorcio, podrá tener la posibilidad de proponer, de indicativos y de ser un agente dinamizador, pero vamos, hay otros agentes que también lo pueden ser, y digamos que con más ejecutividad que Eder, desde luego. Perfecto. Hasta aquí la tertulia Objetivo La Ribera. Carlos Jimeno, un placer escucharle de nuevo, y vamos a ver qué sucede con esos presupuestos. Que vaya muy bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Finalizamos esta tertulia. Lo cierto es que tenemos más temas que sacar, y ese tema que la señora Serrano decía sobre el tema de Comptos, ¿no?, que yo creo que va a dar también para un capítulo. Invitaremos también al presidente Bardenas. ¿Algo que decir resumido, señora Serrano? No, prefiero no decir nada. Bueno, pues lo escucharemos también, será otro de los invitados que nos encontraremos en la tertulia Objetivo La Ribera. Ana García, ¿algún tema que se te ha quedado en el tintero en esta, ya que le hemos monopolizado el tema con Carlos Jimeno, algún tema que crees que hay que estar atentos en estas próximas semanas? Pues bueno, en concreto no sé, hemos hablado de muchas cosas, así que yo creo que hemos tocado un poco. Yo, bueno, por lo que a mí me toca, pues un poco estoy pendiente de a ver cómo funciona el Partido Socialista a partir de ahora. A mí pues eso sí un me... año hacemos una tertulia a ver sí cómo ha cambiado. Hombre, claro, lógico. Ella se ha comprometido a mucho, vamos a ver si se va cumpliendo. Uh-huh. ¿No? Los pasos a los que se ha comprometido la señora Cepas ha sido integrar las distintas sensibilidades para hacer una agrupación fuerte, acercar el partido a la sociedad, dinamizar la agrupación. agrupación, coordinar y establecer sinergias y trabajar de cara a las próximas elecciones. Como decía, estaban citados a esa reunión 90 afiliados. Sí, todos, vamos, todo el mundo puede ir y recibe la notificación para ir y bien, eso no hay problema. Lo que pasa que es que la gente está muy desmotivada y a mí me da la sensación también que tenemos un problema de que tenemos ahí una como una vieja guardia que no ha dejado mucho renovar y nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? No solamente es lo que hace Pamplona muchas veces, sino también lo que se hace desde la propia agrupación, pero bueno, todo puede cambiar. Casi 100 afiliados ya da para tener un grupo municipal y un comité local. Sí. Diferenciado, ¿no? Sí, no tiene por qué caer todo en la misma persona y luego no hay nadie en Tudela, ¿o qué? ¿Tudelano de pro? Uh-huh. No sé, la realidad de Tudela, nadie mejor que un tudelano, ¿no? Barra A. Bueno, a ver, yo no puedo... luego me acusan de que saco los trapos sucios fuera. No sé, yo creo que el Partido Socialista podría tener mucha más implantación y podría dar mucho más juego, y es verdad que hay gente afiliada que podría aportar, pero pues las razones que sean, pues desde el no se potencia que toda esa gente vaya a la agrupación a trabajar, a crear grupos de trabajo. Siempre que se han intentado hacer grupos de trabajo nunca han funcionado por diversas razones. Entonces, bueno, pero este tema también es un poco... este tema también yo creo que con Yolanda Serrano sobre Unión del Pueblo Navarro también salió, ¿no? Ah, bueno, yo o cuando sea... critico al Partido Socialista es que yo creo que es una fotocopia de cómo funciona el resto, ¿eh? Recuerdo en el histórico de Unión del Pueblo Navarro que su gran fuerza era cuando había tres vertientes, ¿no? Pero que al final cuando no se permitieron las opiniones contrarias al líder, al aparato fue cuando en su opinión, señora Serrano, fue cuando empieza el declive, claro, cuando mira, la riqueza en un partido político son las diferentes o sea, tú estás en el Partido Socialista o estás en UPN y no tienes por qué pensar partido. Todos lo mismo, ¿no? Hay una variedad, pues en UPN, en mis tiempos, ahora no lo sé, en mis tiempos era pues hasta gente que rozaba el centro izquierda, hasta gente que estaba pues casi en la extrema derecha, ¿no? ¿Qué tiene de bueno eso? Pues para mí enriquece muchísimo diferentes formas de ver las cosas, diferente pensamiento, el aprender a negociar desde dentro te da mucha capacidad y mucha entereza para ser capaz de hacerlo después fuera, ¿no? Cuando un partido lo cierras al pensamiento, lo cierras a las diferentes opiniones, lo cierras y lo abres al hacer el siguana al líder, pues estás abocado a la discusión. Y una cosa que a veces los partidos no se dan cuenta es que hoy en día existe la posibilidad de que tú puedes hacer muchas más cosas a veces fuera del partido. Puedes tener repercusión, se puede oír tu opinión sin ser ningún cargo ni nada, ya no solo porque estés en una radio o escribas en un periódico, sino simplemente con las redes sociales, con Facebook... Entonces me parece que es un error querer cerrar y echar a los que discrepan, porque van a seguir discrepando, pero lo van a hacer en otros sitios. Entonces yo creo que sería mejor que el debate fuese interno en el partido, aunque saliese fuera, ¿eh? Yo soy partidaria de que haya publicidad de lo que se hace dentro del partido, porque es un instrumento público, ¿no? Para que el ciudadano haga política, con lo cual yo eso de todo, como muchas veces se le oye a Podemos que insiste en que todo se haga dentro y que no haya debate fuera. Pues fíjate lo que ha pasado. Pues ¿A dónde van? En Cataluña, más ¿no? Tan, pero otros, pensamiento único. Las opiniones, lo cierto es que este tema también da para mucho. Los partidos políticos, entramos en los dos últimos años de esta legislatura y lo cierto es que hay personas, hay grupos políticos que ya se creen presidentes del gobierno en algunos partidos políticos, y yo creo que la cosa sigue estando muy, pero que muy igualada. ¿Para ustedes cómo está? Sí, yo para mí tanto a nivel regional como a nivel local, hablamos de Navarra y de Tudela. Yo creo que se lo tienen que trabajar mucho los que quieren ser alternativa, todavía les queda mucho para poderse ganarse la confianza de la gente, porque yo veo una discrepancia, yo que, pues por ejemplo, ves en las redes sociales, yo veo mucha diferencia entre lo que ofrece, lo que explica el político, ya sea del partido que sea, y lo que está demandando la gente, porque ahora la gente te demanda, si se queja del hospital, te cuenta cómo le ha ido en el hospital, no demanda... ambulancias, no, te dice cómo tú puedes saber qué le ha pasado con esa ambulancia, porque se queja, y no veo que los políticos recojan esas quejas, y yo creo que fallan en eso. Yolanda Serrano. Yo de momento no me aventuro a decir nada, espero un poco. Pero lo cierto es que seguiremos abordando estos temas. Hoy Objetivo La Ribera con Carlos Gimeno y después este pequeño análisis. Ya conectamos con los servicios de Es Radio, a los cuales vamos a estar conectados, como ya conocen, durante la programación en Radio Tudela Radio. Que pasen un extraordinario fin de semana, señora García. Pues lo mismo para todo el mundo. Y lo mismo a la señora Serrano, que por cierto, que ya estamos en Navidades, viene un puente, alguna oferta de última hora nos tendrá que contar también, ¿no? Tenemos muchas y muy buenas. Pues ya lo saben, acérquese a Viajes Marfil y se las contará en persona, señora Serrano, que estará con ustedes si les apetece acercarse. Hasta el domingo, que estaremos retransmitiendo en directo el Mirandés Tudelano.